con un cuchillito de palo me hieren, con ese cuchillo me van a matar. Pero dice el dicho que dos que se quieren ni después de muertos se dejan de amar. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Que yo sin tus besos no puedo vivir. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Que allá en la otra vida nos hemos de unir. Me diste un pañuelo con mis iniciales y yo en cambio de eso te doy mi canción. ¿Qué pasa, morena? Te chiflo y no sales. Ya no martirices a mi corazón. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Que yo sin tus besos no puedo vivir. ¡Mátenme! Nos hemos de unir. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Que yo sin tus besos no puedo.